saciar mi sed de amor contigo y sentir en mis labios toda la pasión que hay en ti. Sentir que tus caricias son mi abrigo y que el roce de tu piel me haga estremecer. Estés conmigo hasta el fin, hasta el fin, amor. Hoy quiero saciar mi sed de amor contigo y sentir en mis labios toda la pasión que hay en ti. Sentir que tus caricias son mi abrigo y que el roce de tu piel me haga estremecer. Y que estés conmigo.